¡Márguele, compa Choco! ¡Así suena mi compa José Torres, viejo! Le decían que no, yo le digo que sí, viejo, ¿cómo no? Gracias, compa Edwin, muchos thank you, gracias. ¡Una music VIP, viejo! Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de Duchi, Gabbana y mañana traigo mucha lana, mis carros de lujo bien lleno de damas. Ay, nada más. Camisa de marca es Louis Vuitton, el reloj que traigo te cuesta un millón, de compras a diario con un viejo honor. Quieren encontrarme, búscame en el mall. Alfombra roja, les gusta mi estilo, les gusta mi ropa, mi forma de hablar, ya las vuelven locas, quieren que las lleve a pasear en mi coca. Así suena José Torres, viejo, y puro grupo firme para el top. Y la explosiva, ahí no más. Muy bien arreglado, de arriba a los pies, de mis celulares nomás traigo tres, bufanda Burberry, mi lentes son Guess, muchachas bonitas nomás tengo 10. Poquita. En un restaurante comiendo mariscos, comida italiana allá en San Francisco, la banda tocando con el José Torres, tirando por encima en todos los lugares. Alfombra roja, les gusta mi estilo, les gusta mi ropa, mi forma de hablar, ya las vuelve locas, quieren que las lleve a pasear en mi troca. Ay, nomás José Torres, el explosivo y grupo firme.